Érase una vez un bichito que se paseaba por una pared que estaban pintando unos hombres. El bichito caminaba con la cabecita muy tiesa y sus antenas dispuestas para conectar con sus compañeros. ¡Uy! No entiendo lo que pasa. No logro conectar con ningún bichito simpático. Todos han desaparecido de repente. A lo peor, mi aparatito de radio se ha estropeado. Meneó la cabecita con fuerza para sacudir las lámparas que llevaba en el cerebro y volvió a conectar con sus amiguitos. ¡Atención! ¡Aquí, bichito simpático! ¿Dónde estáis? No os veo por ninguna parte. ¡Contestad mensaje urgente! ¡Cambio! Esperó unos instantes sin que obtuviera respuesta y tras encogerse de hombros, siguió avanzando por la pared. Los pintores llenaban sus brochas de pinturas y a grandes brochazos iban pintando de colorado aquella pared. A uno de ellos se le ocurrió sacudir la brocha y unas gotas de pintura fueron a caer sobre el bichito. ¡Eh, maleducado! ¡No echéis agua! ¡Agua colorada! ¡Uf! ¡Parezco un bichito demonio! ¡Mi trajecito de seda echado a perder! Estos hombres no miran nada, Ale, a sacudir la brocha y bichito remojado. Por eso mis amiguitos se fueron, para evitar esa lluvia fea y coloradota. Descendió rápidamente y fue a situarse sobre una piedra para secar la pintura que le había caído encima. Su carita graciosa, tan roja, parecía el pétalo de una flor. ¿De dónde me presento con esta facha? Voy a tomar un baño a ver si se me quita la pintura. Cerca de allí pasaba un pequeño riachuelo y el bichito, ni corto ni perezoso, se acercó a la orilla y metió una de sus patitas. ¡Qué fría está el agua! Pero no hay otro remedio. ¡Al agua, bichito! De entre las malezas se asomó la cabeza de Cucarachín multa gorda y al ver la intención del bichito sacó su bloc de multas. ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! ¡Vaya! ¡El Cucarachín! Sí, señor. El Cucarachín que todo lo ve y todo lo mira. Está prohibido bañarse en este riachuelo. ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! ¡Oye, multa gorda! Yo no iba a bañarme. Iba solo a mojarme, que no es lo mismo. ¿Y cómo ibas a mojarte? Pues metiéndome en el agua. ¡Ah! Antes dijiste que no ibas a bañarte. Y ahora dices que ibas a meterte en el agua. Todo el que se mete en el agua se baña. ¡Multa más gorda! Además, está prohibido vestirse de encarnado. Lo hiciste para asustar a los bichitos pequeñines, ¿eh? ¡Multa gordísima! ¡Vamos, a pagar! ¡Yo no me pinté! ¡Me pintaron! ¡A pagar! ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! El bichito, muy enfadado, sacó su cartera para pagar la multa gorda. Pero entonces el Cucarachín resbaló, yendo a caer al agua. ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! ¡Ahí tienes! ¡Multa gorda! Y el bichito se alejó del riachuelo mientras el Cucarachín salía de él, muy enfadado consigo mismo. Cucarachín, esto no se hace. ¡Multa gorda! ¡Multa gordísima! Sí, señor. La ley es para todos. Tú caíste al agua y te bañaste. Te caíste, pero es igual, Cucarachín. Te bañaste. ¡Multa gorda! Y la verdad es que el agua estaba estupenda y tienes deseos de volver a caerte al agua. ¡Ah! ¡Multa más gorda! ¡Sí, señor! Y como castigo, te conduciré detenido a la comisaría del jardín. ¡Sí, señor! ¡Multa gorda! Y el Cucarachín policía se puso él mismo las esposas y se condujo a la comisaría de la flor. Señor comisario bichito, se presenta Cucarachín policía con un detenido. El gusanito comisario le miró por encima de sus gafas con extrañeza. ¿Y dónde está el detenido? Soy yo, señor gusanito. Multa gorda. ¿Tú? ¿Y desde cuándo los cucarachines policías se detienen ellos mismos? Me bañé en el riachuelo prohibido. Y tengo testigos. Un bichito todo encarnado me vio en el agua. Yo me acuso de infracción legal y me encierro en el calabozo. A sus órdenes, señor comisario gusanito. La ley es la ley. Y tú estás cada día peor de la cabecita. Anda, carcelero. Encierra al policía Cucarachín y que él mismo, como policía, se tome declaración. Y que luego se tome extracto de hígado de oruga para ver si se le desarrolla el cerebro. El Cucarachín se condujo a la mazmorra y él mismo se invitó a pasar. ¡Multa gorda! Pasa, Cucarachín. No, no. Primero tú. De ninguna manera. Soy yo el Cucarachín policía y tú eres el Cucarachín infractor. Vamos, ¿Pasa? Gracias. De nada. Siéntate y no chilles. Eso es. Cada día está peor de la cabecita. ¡Eh, araña sargento! Registre el jardín vecino y localice a un bichito vestido de colorado. Es el testigo que presenta el cucarachín para acusarse. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, deprisa! Al cabo de un rato, la araña sargento trajo al bichito. ¡Eh, que yo no hice nada! ¡Soltadme! ¡Dejadme llamar a mi escorpión abogado! ¡Soy un bichito libre! ¡No podéis detenerme sin acusación! ¡Bichito, no estás detenido! ¿Entonces por qué me traen aquí? Aunque te lo cuente, no vas a creerlo. Pero los trámites legales son los trámites legales. Y hay que cumplir los trámites legales. Así lo mandan los trámites legales. Siéntate. Sargento Araña, tome nota. Señor Bichito Colorado, ¿confiesa usted que en el día de autos vio bañarse a un cucarachín en el riachuelo prohibido? ¿Qué confiesa? ¡Que no! No puede ser. Él afirma que le viste bañarse. ¡Sargento Araña, que traigan al reo! Al poco rato entraba el cucarachín. Aquí el testigo dice que no te vio. ¡Multa gorda, señor comisario! ¡Multa gorda! Me vio en el agua. Confiesa que me viste en el agua. Soy culpable, señor gusanito. Exijo que se me castigue según la ley Bichita 13, Código Vegetal, artículo 7. El testigo miente para favorecerme. ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! Bichito, ¿le viste en el agua? Sí, me vio. Si dice que no, imponedle una multa gorda. Yo le vi caerse al agua porque resbaló, pero no se echó con intención de bañarse, ¿no, señor? Exijo que se me castigue, señor gusanito. ¡Basta! Que se lo lleven. ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! Consultaremos el caso con nuestro rey Saltamontes primero. El rey Saltamontes primero estaba sentado afinando sus patas sonoras porque desafinaban ostensiblemente y tenía que dar un concierto en la Saltamontes menor. Majestad, el comisario Gusanito informa que en el día de autos, etcétera, etcétera, el policía Bichito Cucarachín se acusó de etcétera, etcétera, presentando como testigo a etcétera, etcétera. Y este etcétera, etcétera, manifestó ante mí que etcétera, etcétera, visto todos los etcéteras y siendo un caso único en la historia bichita, yo solicito de vuestra majestad que, etcétera, etcétera. Firmado, comisario Gusanito. ¿Qué ordenáis, majestad? No me he enterado de nada. ¡Majestad! El rey Saltamontes primero examinó los pliegos que habían escrito sobre el caso y dictaminó la sentencia que se debía aplicar. Y en vista de lo que hemos visto, y en premio del celo profesional que demostró el policía Cucarachín Multa Gorda, yo, el rey Saltamontes, le nombro sargento, dado en palacio, etcétera, etcétera. Aquí está lo que contesta el rey. Eres libre y aumentas de graduación. ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! La honradez merece un premio, Cucarachín, y tú lo recibiste. Sal de la cárcel y cumple con la obligación de Cucarachín. Sí, señor. Multa gorda. Multa gorda. El Cucarachín salió muy ufano de la cárcel Flor. Realizando su vigilancia, encontró al Bichito Colorado que había logrado quitarse de encima toda la pintura. ¡Bichito! ¡Hola! No me toques, que tengo la carne viva de tanto frotar para quitarme la pintura. Me han hecho sargento, ¿eh? Sí, señor. ¡Multa gorda! Quiero hacerte una pregunta. Yo iba a ponerte una multa cuando caí al agua. Y tú, en lugar de acusarme, dijiste la verdad, que me caí. ¿Por qué lo hiciste? Porque no se debe hacer daño a los demás. Pero yo iba a ponerte una multa. Ya lo sé, estabas en tu derecho. Me sorprendiste a punto de cometer una infracción involuntaria, porque ignoraba que bañarse en el riachuelo estuviera prohibido. Tú estabas en tu obligación. No tenía por qué perjudicarte mintiendo. Y a propósito, no te pagué la multa. Toma, cobra. No sé si debo... Mi deber consiste en cobrarla. Oye, bichito, al rey Saltamontes le gustó tu buena acción y me dijo que te recompensaría. Sí, señor, multa gorda. Te van a conceder la medalla de honradez para que sirvas de ejemplo a los demás bichitos simpáticos. ¡Multa gorda! Y aquellos dos bichitos se hicieron muy amigos y fueron respetados por todos.